CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar, obviamente, analizando lo que fueron estas casi 4 horas de discusión sobre el tema forestal. Vamos a estar escuchando en principio al actor del proyecto, a Javier Menéndez. Vamos a estar escuchando también a Alfredo Frati, que fue el único que habló oficialmente como vocero de Frente Amplio. Decíamos, el Frente Amplio acompañó este proyecto de modificación de la ley forestal, pero el único que habló del tema de fondo fue un legislador durante las 4 horas. Después Sabini, reitero, aclaró algo sobre el tema vinculado a que se trajo este proyecto sin mucha discusión, y él habló de la LUC, por ejemplo, que también se trajo, y después otro legislador también de Frente Amplio en el final por el fundamento de voto. Pero en el debate del tema de fondo habló Frati, que es el presidente además de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, de donde proviene el proyecto. Y también vamos a estar escuchando a Juan Martín Rodríguez, que es del Partido Nacional, coordinador de la bancada del Partido Nacional, que hizo una serie de observaciones sobre el papel de Frente Amplio en relación a la política forestal. El proyecto fue aprobado 54 votos en 97. Y es un proyecto de ley que, como decíamos, la modificación central que busca es la de prohibir que se plante arbolitos, es decir, que se foreste, se haga forestación, en áreas que no están establecidas o previstas para eso. Porque ustedes me dirán, pero eso no es así. No, porque por vía de la excepción, solicitando excepciones a distintos ministerios, las forestadoras venían forestando lugares en áreas que no estaban dentro de las áreas establecidas para esa industria. Estaban forestando en tierras que no estaban establecidas para forestar. Lo que busca este proyecto es que eso no lo puedan hacer más, que no haya más excepciones. Reitero, esto tiene primera cámara. Todavía falta que el Senado lo trate en marzo del año que viene para ver si le da el voto definitivo para que sea ley. Y como ya hemos adelantado y podemos escuchar, de ser así, el Partido Colorado ya ha solicitado a través del diputado colorado del sector ciudadano Felipe Schipani que el presidente Lacalle Pou vete el proyecto si finalmente la modificación es aprobada en el Senado. Para saber más sobre las características de esta modificación de la ley forestal, vamos a escuchar justamente al propio Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto. Menéndez. ¿Le puse Javier yo ahí? Vamos a estar escuchando entonces a Rafael Menéndez hablando del proyecto en sí, sobre todo las características que tiene el mismo, a partir justamente de lo que son aspectos de un proyecto que Cabildo Abierto trae en torno al tema forestal. Escuchamos. Eso es lo que ha venido sucediendo. Y básicamente, el primer artículo que trata este proyecto de ley es que la forestación se desarrolle de una manera armoniosa con el resto de los sectores en los terrenos que fueron determinados por la ley forestal como terrenos de prioridad forestal. Acá no hay cucos, señores. Acá no hay cucos. Esto no se sacó de la galera. ¿Qué es lo que ha pasado? Además, y ha pasado que todos aquellos proyectos forestales de menos de 100 hectáreas no han pasado nunca por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Nunca han pasado. Hay más de 40.000 hectáreas que se han forestado sin un estudio de impacto ambiental. La Dirección Nacional de Medio Ambiente ha establecido categorías para la clasificación de los proyectos forestales A, B y C, según lo establecido en el decreto 349 del año 2005. A través de dicho documento se considera la interacción del proyecto forestal, presencia física, con el medio receptor y evalúa la significancia de impactos ambientales según los tipos de suelos, el valor de los ecosistemas naturales afectados, el grado de cobertura forestal presente en las cuencas, la singularidad del paisaje y presencia de valores histórico-culturales sobre las áreas afectadas al proyecto forestal. Luego de estudiar los criterios indicados y realizar la evaluación ambiental para identificar posibles impactos ambientales negativos, significativos, se determinan requisitos de autorización de corresponder. Esto es lo que se ha venido copiando a la Dinama. Todos aquellos proyectos forestales, y a decir de un amigo forestal, nos hemos cansado de forestar proyectos de 99 hectáreas, porque directamente han sorteado a la Dinama. Y esto se lo manifestamos en la comparecencia del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Y sabemos además, porque se hizo público, que el Ministro de Ambiente en un desayuno forestal lo manifestó. Esto también es otro de los artículos que recoge el proyecto. Tampoco hay ningún cuco acá. Se establece en el artículo 2 el límite del 10% de la superficie nacional para ser forestada. Todos los actores forestales dijeron que se demoraron 30 años en forestar 1 millón de hectáreas. Bueno, podría forestar durante 30 más porque por el proyecto de ley tienen 500.000 hectáreas. El Uruguay podría establecer 2 plantas de celulosa. Ahora queremos un polo celulósico en el Uruguay. Cuando todos sabemos que en la sociedad ya las pasteras son malas palabras. Y decíamos, el papel del Frente Amplio fue cuestionado. Sobre todo porque muchos apuntaron en la lectura a que en realidad, más que modificar la ley forestal, el Frente Amplio lo que buscaba era encontrar diferencias dentro de la coalición multicolor, y que a eso apostó con traer y apoyar este proyecto en el último día de las sesiones antes del receso parlamentario. El único que decíamos habló fue Alfredo Frati, que es el que vamos a escuchar, y comienza diciendo Frati que la forestación ha tenido un crecimiento impresionante y que ha sido beneficioso para el país. De esa manera Frati apoyaba la modificación de la ley forestal, destacando la forestación como una herramienta que ha sido beneficiosa para el país. Escuchamos al legislador Frente Amplista. Quiero decir que la forestación ha tenido en el Uruguay un desarrollo formidable y beneficioso para el interés nacional en su conjunto. Pero después de más de 30 años de la ley, que dio ese puntapié inicial a su desarrollo, quiero decir, en la política amplia, no fue gente de mi gobierno que inventó esta ley. Después de 30 años de la ley que dio el puntapié inicial a su desarrollo, parece razonable que hay que echar una mirada retrospectiva al día de hoy. Y como todo país serio y responsable, parece que debería determinar regulación y reglas claras, no para atrás, hacia el futuro. Aquí estamos hablando para adelante, para las generaciones que vienen, no para este gobierno ni para el que venga en el lustro posterior. Es para 20 o 30 años para adelante que estamos hablando. Desde nuestro humilde punto de vista, este proyecto tiene como leitmotiv en primera instancia, porque nosotros no nos representamos nosotros mismos, representamos un conjunto de ciudadanos que nos coloca acá. Y el leitmotiv es llevar tranquilidad a la sociedad uruguaya, que nuestro país, ni por la vía de la ley, ni por la vía de los hechos, se va a transformar en un bosque sin solución de continuidad. Se podrá entender o no esta postura nuestra, pero es lo que nos reclama nuestro coterráneo, no acá en Montevideo, los del interior profundo. Por otro lado, en esta ley, no es un invento, en esta ley hemos recogido decretos que se han ido redactando posterior a aquella ley por los sucesivos gobiernos de diferentes partidos que han permitido el desarrollo que hablamos anteriormente. Ahora hace décadas que, con algunas excepciones, el país fue delimitando mediante criterios técnicos, cuáles son aquellos padrones que son efectivamente de prioridad forestal. ¿De acuerdo a un hecho político? No, de acuerdo a la evaluación técnica. Ahí tenían entonces, destacando la forestación como una herramienta muy importante, beneficiosa para el país, decía en este caso Frati, a la hora de modificar la ley forestal, pero manteniendo la herramienta de la forestación como algo importante para el Frente Amplio, que fue de lo que se tomó Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada del Partido Nacional. Porque el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez decía, el Frente Amplio no solamente defendió, sino que utilizó durante los tres gobiernos la herramienta de la forestación, tanto en los dos gobiernos de Mujica como en el gobierno de José Mujica. Y ahora que son oposición, la modifican a la ley forestal. Cuando fueron gobierno no la modificaron, la utilizaron a ultranza, generando la llegada de las papeleras, y ahora la quieren modificar cuando son oposición, decía en este caso Juan Martín Rodríguez, que además traía a colación palabras de Tabaré Vázquez y sobre todo de José Mujica, que habían hecho declaraciones públicas sobre lo importante que era tanto las plantas de celulosa como la forestación en el país. El presidente Tabaré Vázquez, recientemente fallecido, cuando le tocó asumir la presidencia de la República, no dudó un segundo, en entender que una materia que había sido parcialmente cuestionada por parte de sus integrantes o algunos de los integrantes de su fuerza política, tenía que transformarse sí o sí en parte de esa política de Estado en los gobiernos que él le tocó encabezar y que posteriormente el presidente Mujica y en segunda oportunidad tuvo el honor de presidir nuestra República. Tan es así que no tan recientemente, pero en el año 2013, el entonces presidente Mujica, en una de sus audiciones en M24, defendió todo el proceso de forestación. Y por entonces la ley databa de poco más de 25 años. Y decía el entonces presidente Mujica: hemos contemplado la magnitud que significa esa colosal obra de una nueva planta de celulosa que está en Conchillas. Un verdadero escenario de dimensiones colosales, un puerto nuevo para barcazas, barcos, con una estructura complicada que, según todo indica, por la mitad del año va a entrar a funcionar. Pero más adelante, decía el presidente Mujica, es por lejos la inversión más grande, por entonces, que ha conocido la historia del país y que tendrá repercusiones a largo plazo. Esta zona estaba olvidada, con su viejo cementerio de los ingleses, que fue otro emporio de piedra y arena que se vendía a Gran Buenos Aires. Luego elogió los resultados de la ley forestal. En su momento fue criticada. Se tildó de ultraestatista, porque la ley calificó de tierras donde se podía plantear, estableció fondos y el Estado se hizo importador de semillas para desarrollar esta actividad. Se dieron ventajas iniciales para inversión a largo aliento, que no tenía un horizonte en el claro de Uruguay. Recordó explicando que la ley ayudó a que aparecieran forestadores nacionales y contribuyó a que se instalaran empresas extranjeras importantes. Ahí tenían entonces parte del principio de esta situación que se vivió ayer en el Parlamento, que estiró la sesión mucho más de lo previsto en una modificación de la ley forestal en primera cámara. Tras la pausa escuchamos otras voces. Hubo problemas durante lo que fue el debate a partir de la comisión, y decíamos, hubo allí desencuentros respecto a si la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca había determinado recibir o no al ministro, si en realidad lo iba a consultar sobre ese tema el día que vino a presentar un PowerPoint sobre la bichera, que fue la semana pasada, o si iba a haber una reunión posterior y que por eso el proyecto no se iba a traer al Parlamento, y eso sorprendió a algunos. Otros decían, no se hagan los sorprendidos, porque en realidad no es así. Ustedes saben que nosotros íbamos a traer el proyecto y ustedes no quisieron firmar el mismo para que no hubiera un informe de mayoría y de minoría y trabar el proyecto, hablándole al Partido Nacional y al Partido Colorado. El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, sobre todo señaló que, por ejemplo, cuando se hablaba de la citación a la gente del gobierno, decía, ¿qué me va a decir el director de forestación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Faropa, si es un contratista de UPM? ¿Qué me podrá decir del tema de la forestación o de la planta de celulosa? Me decía en este caso Luz, si el propio Faropa ha reconocido que es un contratista de UPM, y cuando se lo preguntamos en comisión al ministro Uriarte, le dio la palabra a Faropa, dice en este caso Luz, y Faropa lo que nos dijo fue que en realidad la empresa, es decir, la contratista de UPM, la había puesto a nombre de los hijos. Como si eso cambiara algo, planteaba Luz. Dice, parece una tomadura de pelo. Vamos a escuchar lo que decía sobre este punto el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Las plantas de celulosa han hecho un lobby muy importante en este país con el gobierno anterior y con este gobierno. También es una realidad. El director forestal, el ingeniero Faropa, es un importante contratista de UPM. Y cuando fue a la comisión de ganadería, que yo concurrí invitado, y se le preguntó al ministro si no había una conjunción de interés en poner al ingeniero Faropa, que en su página de internet dice que colaboró en forestar 200.000 hectáreas para las celulosas, ¿cómo podía estar en la dirección forestal un contratista de UPM? Como el ministro no tuvo respuesta, le dio la palabra al señor Faropa, y el señor Faropa nos dijo, le pasé las empresas a mis hijos. Eso es casi una burla. También sabemos que en esta epidemia tremenda que estamos pasando y que va a parar la planta de celulosa, la tercera, entre otras cosas, el presidente de la República levanta la cuarentena para que UPM empiece la construcción de su planta. Eso es un hecho absolutamente objetivo. Todo el país estaba paralizado y la primera medida del presidente de la calle fue: se levanta la cuarentena para los niños de las escuelas rurales y para los obreros de UPM. Ese es el lobby de las papeleras. Ahora yo digo, ¿qué legislador se puede oponer, y lo pregunto como compañero de trabajo, a que solamente se foresten suelos de prioridad forestal? Porque en última instancia lo que se hace es eso. Este proyecto lo que dice es, solamente se podrá forestar en suelo de prioridad forestal. ¿Alguien puede estar en contra de eso? Porque la opción es la forestación para hacer papel higiénico para los chinos, o los campos cultivados para producir alimentos para la humanidad. Esa es la opción. Ahora, la presión de los papeleros, la presión de las pastas de celulosa, es muy importante. En última instancia acá, lo que nosotros estamos haciendo es aplicar el famoso principio de igualdad. Artículo 8 de la Constitución. Todas las actividades están reglamentadas. Si una persona quiere construir un edificio en una zona no permitida, hay una reglamentación muy importante que dice, acá no se puede construir. Es decir, todo lo que se hace en el Uruguay, cualquier actividad, está reglamentada. ¿Por qué no vamos a reglamentar a esta gente que lo que viene es a saquearnos? Ahí tenía la palabra de Eduardo Luz, diputado de Cabildo Abierto, sobre todo porque muchos cuestionaban el tema de prohibir. Y él hablaba allí de por qué no, y ejemplificaba las razones por las cuales prohibir que de alguna forma se llevara adelante forestación en lugares en donde no está permitida la misma, reitero, utilizando la vía de la excepción. Además de Cabildo Abierto, y que es el autor del proyecto de ley, y del Frente Amplio, también el PERI acompañó la votación de la, en este caso, prohibir que no haya forestación o prohibir que haya forestación en lugares que no son áreas forestables. ¿Cuál fue el argumento de César Vega, el diputado del PERI? Bueno, el diputado de PERI dice que su modo de trabajar en el Parlamento va a ser ponerse del lado siempre del que le cascotean el rancho. y de esa manera él fundamentó ya algunos votos que ha tenido con el gobierno, es decir, con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, con el sector multicolor, expresando que ha sentido que le cascotean el rancho al gobierno y entonces apoya al gobierno. Y en este caso dice, considero que le están cascoteando el rancho a mi amigo, el diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, que es el autor del proyecto. Por lo tanto, me pongo del lado de Menéndez y del Frente Amplio, porque ese va a ser mi modo de trabajar. Ponerme del lado, no entrar en el fondo del proyecto, se ve ni siquiera, sino ponerse del lado de quien, según él, le están cascoteando el rancho. Bueno, habitualmente a lo único que uno le ha sucedido en la vida es que, por una razón o por otra, siempre estuvo más o menos del lado de la minoría o del que venía siendo cascoteado. Una vuelta el presidente me manda un WhatsApp y dice, le están apredeando el rancho, César, pero usted aguanta. Porque yo estaba en esa oportunidad haciendo algo que tenía que ver con las propuestas de la bancada de gobierno. En esta oportunidad, como veo que le están apedreando el rancho al amigo diputado Menéndez, me pongo de este lado, entonces terminaremos votando positivamente el proyecto en esta oportunidad con la bancada de Cabildo Abierto y la del Frente Amplio. Esa va a ser nuestra conducta acá adentro. Esa va a ser nuestra conducta acá adentro, decía César Vega. Nosotros nos vamos a poner del lado de a quien le están apedreando el rancho. Si es al gobierno, según nuestra manera de ver, nos pondremos del lado del gobierno. Allí decía que el propio Lacalle Pou en algún momento le mandó un WhatsApp diciéndole está aguantando porque está votando junto con el gobierno, lo están cacosteando. Y en este caso apoyando la propuesta del diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, porque él consideraba que en ese momento le estaban apedreando el rancho a el diputado de Cabildo Abierto. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos. Y en este caso vamos a escuchar a Iván Posadas del Partido Independiente, que votó junto con el Partido Nacional y el Partido Colorado en contra de las modificaciones a la ley forestal y explicaba por qué. Esta discusión debiera ser hecha en otro ámbito, con otro contexto respecto al cual se está dando. Particularmente porque me parece que las decisiones que se debe tomar en materia legal claramente deben contar con un asesoramiento y una visión de carácter global que atiende a todo el desarrollo del sector forestal y especialmente la importancia que éste tiene en la economía nacional. Uruguay tomó, a partir de la ley del año de 1987, decisiones que involucran una estrategia de Estado en lo que tiene que ver con el desarrollo forestal. Y a partir de ese desarrollo forestal es que de alguna manera vienen la instalación de las pasteras, que constituyen hoy una parte importante de nuestra economía. Cierto es, señor presidente, y en esto comparto con los proponentes de este proyecto de ley, que claramente puede haber riesgos de que haya incentivos hacia una suerte de monocultivo y que necesariamente la ley debe regular esos aspectos porque entendemos que en todo lo que tiene con el manejo del suelo hay una responsabilidad de carácter social y hay un interés del Estado, es decir, de toda la comunidad en cuanto a ese manejo de los suelos y al destino del uso de los suelos. Pero la lógica del desarrollo económico tiene que tener en cuenta cuáles son las decisiones que se adoptan. Si el país, mal o bien, para nosotros, después de un proceso realmente muy opaco en cuanto a las decisiones que se tomaron para habilitar una tercera pastera, se llegó a una definición sobre ese tema, nos guste o no nos guste, y en consecuencia me parece que desde el punto de vista del desarrollo económico se debe actuar con responsabilidad a la hora de fijar límites en cuanto a ese desarrollo forestal. Finalmente el proyecto salió 54-97, como decíamos, y el diputado Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, del sector Ciudadanos, expresó que en caso de que este proyecto también, por los acuerdos entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, en este caso en el Senado no hay partido independiente ni tampoco PERI, por lo tanto el acuerdo tiene que ser partido Frente Amplio más el Cabildo Abierto, si este proyecto logra sortear también la Cámara Alta y de alguna manera convertirse en ley, le pide al presidente de la República, Lacalle Pou, que vete el mismo. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado. Creo no equivocarme si señalo que esta tarde se ha escrito una de las páginas más tristes de este periodo legislativo. Hoy se ha pretendido, entre gallos y medias noches, sin el debido análisis, sin el asesoramiento de las autoridades competentes, contrariar una política de Estado que, como muy bien se ha dicho, ha sido la principal en materia de desarrollo económico desde la restauración democrática que ha tenido el país. Y se ha hecho sin escuchar a las autoridades del gobierno, se ha hecho sin escuchar a los ministerios competentes, a los ministros del Poder Ejecutivo, de que quienes votaron favorablemente esta iniciativa integren. En esa medida, hacemos votos porque el Senado de la República le dé a esta iniciativa de una ley tan importante para el país otro tratamiento. Deseamos de modo entusiasta que en el Senado se convoquen a todos los ministerios competentes, que en el Senado se convoque a la academia, que en el Senado se convoque a todos los actores involucrados y que pueda modificarse esta iniciativa que tanto mal le puede hacer a la economía nacional. Pero de persistir la actitud y las mayorías que han operado en la tarde de hoy, señor presidente, le quiero manifestar un deseo personal de que, de aprobarse esta iniciativa en el Senado, el Poder Ejecutivo haga uso de las prerrogativas del artículo 137 y siguientes de la Constitución que refiere al mecanismo del veto de los proyectos de ley. Muchas gracias, presidente. Ahí tenían a Schipani pidiéndole a Lacalle Pou que en caso de que este proyecto sea aprobado en el Senado, lo vete. Ustedes saben que se dio una discusión a partir de que fue tomando temperatura el debate. Ope Pasqué indicó que el proyecto de Cabildo Abierto se parecía mucho al plan agropecuario de la Unión Soviética. La diputada Virginia Frost del Partido Nacional, que defendió la propiedad privada, marcaba en este sentido que este proyecto tenía un viso muy importante de estalinismo, el proyecto de Cabildo Abierto. Eduardo Luz también le contestó a Frost, sin nombrarla, que si estaba tan interesada en la propiedad privada que defendiera la propiedad privada de los que les están pasando el tren por la sala de las casas de ellos, el ferrocarril central de UPM. Dijo en este caso el propio Eduardo Luz, marcando su discrepancia respecto justamente a este tema de la propiedad privada. Y esto fue generando un debate que terminó con una discusión, o en realidad no terminó, sino que estuvo allí en el medio de lo que fue la reunión legislativa, entre el propio Ope Pasquet y Eduardo Luz, que después terminó con Eduardo Luz pidiéndole disculpa más tarde, eso sí, cuando estaba terminando la sesión, al Partido Colorado y a sus integrantes porque consideraba que los había ofendido. ¿Cuál fue la discusión? ¿Cuál fue el debate? Bueno, vamos a escuchar. El señor diputado Luz se refiere a todo esto, a la ley forestal, a los que la votamos, a todos los gobiernos que la sostuvieron y la siguieron aplicando, de forma evidentemente despectiva. Yo advierto en sus palabras y en su tono un desprecio general por la actividad política, característica de quienes hablan con desprecio en general de los sistemas democráticos. ¿No? Todos los partidos están llenos de corruptos. Ha hablado de quienes transan y entregan el interés nacional con las empresas extranjeras. Lo hizo también a propósito del Código del Proceso Penal, hablando de que los que hoy toleran las instrucciones a los fiscales es porque están pensando en darle instrucciones a los jueces. Es un desprecio genérico por, en definitiva, lo que es los partidos que son protagonistas de la vida democrática del país. Ni siquiera ha dejado en pie a su correligionario que ocupa un cargo en el Ministerio de Ambiente, porque dijo que no hace otra cosa que dar excepciones. O sea que si no fuera por el señor diputado Luz y algunos que lo acompañan, todo el país estaría entregado a las multinacionales, a los intereses espurios, a distintas formas de la venalidad o la corrupción. Esa es toda una definición de una mentalidad profundamente antidemocrática. Más allá de eso, que será con lo que nos han pedido, ese grave reparo. Es cuanto quería expresar. Muchas gracias, señor diputado, por una alusión. El señor diputado Luz tiene la palabra. Bueno, voy a colaborar con lo que nos han pedido. Claramente no, rechazo absolutamente que el diputado Pasquet me trate de antidemocrático. Porque yo estoy acá gracias a la democracia, que yo sepa los votos de él no son mejores que los míos. Además le digo al diputado Pasquet que yo saqué una lista propia. O sea que los votos que tuve fueron míos. Me votaron con nombre y apellido. Segundo, si perder una votación es algo antidemocrático, tenemos un concepto muy distinto de la democracia, claramente. Acá se gana y se pierde. Y la vida continúa, no pasa nada. Yo lo que aprendí acá en el poco tiempo de mi transcurso por la política, que decir lo que se piensa es un defecto. No digo decir la verdad, porque la verdad es relativa. Acá el problema es decir lo que se piensa. Yo digo lo que pienso. Y si hay una persona en mi partido que da autorización para forestar fuera del área de prioridad forestal, lo digo. Ahora otros, no sé, si están alineados, si no son libres, si votan siempre igual, es un problema de ellos. Que me da cierta pena, pero bueno, son así, yo no los voy a cambiar. Pero yo no acepto que me digan que tengo una mentalidad totalitaria. Porque el que dice eso no solamente se equivoca, sino que es un atrevido. Porque yo si estoy acá es porque el pueblo me puso acá. Entonces la gente que me votó a mí no son totalitarios. Y ellos algunos de los que me acusan vienen de partidos que han dado golpes de Estado. ¿Ah? No. Así que a mí no se... Bueno, ahí terminó, Lema cortó la discusión, pasaron un cuarto entre medio de 5 minutos y como decíamos después al final del debate, Luz pidió disculpas al Partido Colorado y a sus integrantes por haberlos ofendido. De esta manera terminó ese capítulo, que reitero, ¿cerró la actividad legislativa? No, cerró la actividad legislativa, diríamos, ordinaria. Hoy, por ejemplo, se reúne a las 10 de la mañana la Comisión de Legislación de Trabajo para recibir al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, por un montón de temas sindicales que hemos tratado, que tienen que ver con la situación de los trabajadores del mar, que tienen que ver con el Zunca, que tienen que ver con los trabajadores de Paysandú, de la estiba de Paysandú, del puerto de Paysandú. Y bueno, vamos a estar allí justamente viendo a ver cuáles son las medidas y las cosas que plantea el Ministerio de Trabajo sobre cada uno de estos puntos que hemos estado cubriendo justamente con los sindicatos cada vez que comparecieron en esa misma comisión. Nos vamos, ya llega más de mañana de radio.